El 19 de junio de 1896 nacía Erich Richard Koch, que fuera Gauleiter del Stab en Prusia Oriental, miembro del Reichstag, Oberpräsident de Prusia Oriental, comisario de defensa del Reich y Reichskommissar en Ucrania. Juventud. Erich Koch era el hijo del maestro artesano Gustav Adolf Koch, 1862-1932, y su esposa Henriette Mates, 1863-1939, nació el 19 de junio de 1896 en Elberfeld. Asistió a la escuela primaria y secundaria, así como a la escuela comercial en Elberfeld. Durante 3 años cursó estudios de comercio y luego ingresó a la administración de ferrocarriles como candidato para la carrera de servicio civil de nivel medio. 1. Primera Guerra Mundial. En 1915 se ofreció como voluntario para el ejército y entró en la Primera Guerra Mundial y sirvió en el frente de batalla en forma ininterrumpida hasta 1918. República de Weimar. Después de la guerra, participó en el Cuerpo Libre von Killinger de la Brigada de la Marina Erhardt en las luchas defensivas de la Alta Silesia y participó en 1923 como un Rhineländer particularmente activo en la lucha del Ruhr. Tenía una amistad personal con Albert Leo Szlageter. Varias veces fue arrestado por los franceses. Ya en 1922 se había unido al SDAP, libro del partido No. 90, y se convirtió en miembro del Gauleitung-Ruhr. La defensa contra los franceses le trajo muchas persecuciones. Cuando Albert Leo Szlageter cayó en manos de los franceses por traición, Erich Koch también fue arrestado. Sin embargo, logró escapar. En 1925, Erich Koch asumió su antiguo cargo en el Gauleitung-Ruhr por segunda vez. En 1926, ahora miembro del nuevo SDAP, fue despedido debido a su lucha política al servicio del Reichsbahn. En 1927 se convirtió en líder de distrito del SDAP en Essen, más tarde diputado Gauleiter del SDAP en el Gau del Ruhr. En enero de 1928 se convirtió en Gauleiter de Prusia Oriental y de septiembre de 1930 a 1945, miembro del Reichstag. Tercer Reich. Koch tuvo tanto éxito con el plan de Prusia Oriental y la creación de empleo que Prusia Oriental fue considerado un distrito modelo. Su enemistad con SS Gruppenführer Erich von Bachfeleuski era legendaria, pero Koch mantuvo la ventaja. Más tarde hubo una mediación y los dos se llevaron bien, al menos oficialmente. En 1938 Koch fue nombrado Sauber-Gruppenführer. Segunda Guerra Mundial. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Erich Koch fue nombrado comisario de defensa del Reich para Prusia Oriental. Después del final de la campaña polaca fue encargado del distrito gubernamental de Prusia Occidental el 26 de octubre de 1939 en el nuevo Reichsgau Prusia Occidental. Más tarde, Gdansk fue cedido a Prusia Oriental, pero se incorporó al nuevo distrito gubernamental Ciechanów, anteriormente Ciechanów. Esto cubrió solo el territorio previamente polaco y alcanzó y las orillas del río Vístula y Narew. Después del inicio de la campaña rusa, Erich Koch fue nombrado comisario civil el 1 de agosto de 1941, y más tarde jefe de la administración civil en el distrito de Bialystok, hasta 1944. Desde el 1 de septiembre de 1941, también se desempeñó como comisionado del Reich para el Reichskommissariat Ukraine. Batalla final para Alemania. El 25 de noviembre de 1944, fue nombrado jefe del Volkssturmgau de Prusia Oriental. Escape. Erich Koch huyó entre el 23 de abril y el 7 de mayo de 1945 en el rompehielos de alta mar especialmente preparado para el Prusia Oriental ante las tropas del Ejército Rojo en el mar Báltico. Llegó a Flensburg a través de Pillau, la península de Ela, Rügen y Copenhague y asumió una identidad extranjera. Trabajó ocasionalmente como granjero. Posguerra. En 1949, Erich Koch, que se hacía pasar por un antiguo soldado de reserva, fue reconocido, arrestado por las autoridades de ocupación británicas en Hamburgo y entregado a las autoridades polacas. La Unión Soviética también exigió su extradición. La justicia del vencedor. El 9 de mayo de 1959, fue condenado por un tribunal polaco en Varsovia por presuntos crímenes de guerra. Se libró de la ejecución debido a una enfermedad crónica, las sentencias de muerte se aplicaban solo a los condenados sanos. En 1960, la sentencia se convirtió en cadena perpetua. Además, se sospechaba que Koch tenía información sobre el paradero de la sala Ámbar. Koch fue encarcelado en 1965 en la prisión de Wartenburg, en Prusia Oriental, actualmente el territorio polaco de Warszawa. La traición de Willy Brandt. Cuando en diciembre de 1970 el entonces canciller Willy Brandt llegó de visita a Polonia donde realizó la postración de Varsovia, los polacos sorprendentemente ofrecieron la liberación inmediata de Koch y su traslado sin más a Alemania. 2. Completamente aturdido por esta oferta y por el hecho de que Koch aún estaba vivo, Brandt rechazó la oferta de llevar a Koch de 74 años. Ante el temor de que Koch pudiera hablar del pasado de varios políticos de la posguerra en Bonn, era considerado inofensivo mientras estuviera encarcelado en la Alemania Oriental ocupada por los polacos. Memorias. Sus familiares confirmaron que Koch había trabajado en sus memorias mientras estaba detenido. Koch estaba seguro de que sus memorias golpearían como una bomba nuclear. A un confidente le escribió en 1972. Sería una pena si tuviera que llevar todo a mi tumba. Creo que nos entendemos. Y además. Ni Alder, ni Speer ni Schirach saben nada real. Muerte. Erich Koch murió el 12 de noviembre de 1986 todavía encarcelado. Una heredera de Koch nacida en Suiza trató en vano después de su muerte en 1986 ante las autoridades polacas de obtener la liberación de sus memorias. El manuscrito todavía se considera perdido. 3. Incluso el lugar de su entierro se mantiene todavía en secreto. 4.